Buen día, Gustavo. Gracias por los conceptos, ¿eh? A ver, me siento un fanático de Paranda, no quizás una persona autorizada. No tuve el privilegio siquiera de verlo actuar en vivo. Falleció Luis Alberto del Pan en el año 74, cuando yo tenía menos 13 años. Imagínate que ni siquiera lo he visto actuar en vivo, pero tengo un fanatismo como coleccionista de Luis Alberto del Paraná, Gustavo. Lo que te permitió conocer mucho sobre él mismo. Sí. La verdad que tengo la discografía completa de Luis Alberto del Paraná, en disco de vinilo, videos, grabaciones, recortes de diarios, y no solamente a nivel local. Las veces que me ha tocado ir al extranjero por cuestiones periodísticas o políticas, lo primero que suelo hacer es visitar la hemeroteca de la ciudad y comenzar a buscar aproximadamente los días que Paraná estuvo quizás en una ciudad a nivel latinoamericano, Gustavo. Recuerdo que en conmemoración del Día de la Polca Paraguaya y de su fallecimiento, realizaste una exposición discográfica, es decir, de vinilos y sus distintas reproducciones. ¿Eso podrías comentarnos más en detalles de lo que expusiste aquella vez? Sí, con mil gusto, Gustavo. En lo largo de los años me ha tocado recopilar sus discos de vinilo en una buena cantidad. Y a ver, Paraná tiene grabado exactamente 57 long plays originales. O sea que 57 long plays, aproximadamente 536 grabaciones hizo Luis Alberto de Paraná con la Philips. Pero con Paraná ocurrió algo anecdótico y hasta especial. Era tan querido por la Philips, era tan mimado por la Philips, que para cada ciudad, para cada país, y aproximadamente cada dos meses, la Philips lanzaba un disco de Luis Alberto del Paraná al público con canciones quizás de los discos originales de los 57 que había. Entonces, por ejemplo, hay un disco que es muy, muy escuchado acá en Paraguay, que se llama Alma Guaraní. Bueno, de ese disco hay otra tapa de disco diferente a la del original, que termina lanzándose nuevamente por la Philips. Es por eso que en mi archivo personal yo tengo aproximadamente 383 tapas de discos diferentes de Luis Alberto del Paraná. Y una buena cantidad, el año pasado, en el mes de septiembre, lo expuse al público unos días, aproximadamente una semana, la semana previa al Día de la Polca Paraguaya, justamente aquí en el lechero de la Municipalidad de Florento, cosa que, Dios mediante, quiero volver a replicarlo justamente este año, ya con otra tapa de discos, y algo que también llamó mucho la atención a algunos que visitaron justamente la exposición, ese traje de Luis Alberto del Paraná que tengo también en mi poder, que es uno de los trajes que utilizó justamente para una de las fotos de las tapas de disco, Gustavo. A mí, vos. Entonces, ¿no tiraste toda la carne al asador aquella vez? Aquí el 9 de septiembre. No, yo solamente expuse los aproximadamente 80 tapas de discos. 80 tapas de discos. Ni siquiera la mitad de la tapa de discos que tengo expuse. Qué lindo. O sea, tenemos para más exposiciones, es decir, para más novedad. No va a ser algo reiterativo, por decir así. Totalmente. Es más, increíble. Permitirme contarte una anécdota. Paraná falleció en el 74. A ver, En el 2024, ¿cuántos años van a ser? 50 años, ¿verdad? Aproximadamente. Bueno, 48 años va a ser este septiembre que falleció. Siguen apareciendo cosas nuevas de Paraná. Mira vos. Siguen apareciendo cosas nuevas. Es más, esta noche hay una misa en recordación que solemos hacer los fanáticos. En este año vamos a hacerlo ahí en Trinidad, en la iglesia de Trinidad. Y después vamos a reunirnos los fanáticos porque apareció una nueva grabación de Luis Alberto del Paraná en vivo en uno de los estadios en Japón. Eso nadie todavía ha escuchado. Uno de los fanáticos consiguió hace aproximadamente un mes y medio. Yo estoy enterado, pero todavía no escuché la grabación, por ejemplo. Mira, David, hay otro músico que yo sé que a veces es un poco complicado desapegarnos del fanatismo, pero apelando a la objetividad máxima posible, hay otro músico que llega a su mismo nivel, considerando la popularidad, los éxitos musicales, el alcance propiamente que le dio este éxito. A ver, a nivel local es casi imposible encontrar. A nivel latinoamericano, inclusive, yo me animo a decir de que tampoco, porque, a ver, Paraná no solamente fue un embajador de la música paraguaya, porque Paraná tenía que codearse en los mejores escenarios del mundo con los mejores artistas de la época. Entonces él no podía encerrarse en solamente grabar música paraguaya. Entonces él era un embajador de la música latinoamericana. Los críticos de Paraná suelen adjudicarle justamente eso, de que si uno pone una balanza, la cantidad de música paraguaya que grabó Luis Alberto del Paraná es mucho menor a la cantidad de música latinoamericana que grabó. Entonces, yo normalmente respondo a estas críticas de que nosotros como paraguayos, primero tenemos el gran honor de que Paraná nació en Paraguay. Y segundo, nosotros tenemos que agradecerle a Paraná de que haya grabado sí que música paraguaya. Porque Paraná era un artista a nivel mundial, era un top, uno de los top. ¿Cómo vos, por ejemplo, vas a actuar en el London Palladium, en el Albert Hall de Londres, o en el Madison Square Garden de Nueva York, y vas allá a cantar una música paraguaya así a lo tradicional, a lo auténticamente nuestro? Es imposible. Paraná era un visionario y le modernizó a la música paraguaya. Ese yo creo que es el gran mito de Paraná. Y bueno, yo, es cierto, es un poco, para mí un poco complicado desapegarme del fanatismo que tengo, porque conozco hasta la hora de su nacimiento. Quién fue su padrino, dónde le inscribieron y quién era el juez que le inscribió a Paraná en la ciudad de Alto. Pero fuera de todo ese fanatismo, a mí me parece que Paraná, y sin error a equivocarme, creo que es Paraná es el máximo embajador de la música latinoamericana que tenemos como americanos. Dos últimas cositas antes de irnos a la pausa, agradeciéndote nuevamente la buena predisposición de compartir esto. ¿Alguna anécdota importante que recuerdes de Paraná? Bueno, hay dos anécdotas que me gustaría compartir contigo y con tu audiencia, Gustavo. A ver. Y para mí son las dos más reconocidas e importantes. La primera, Luis Alberto del Paraná y los paraguayos fue el primer conjunto latinoamericano en haber sido invitado por nada más y nada menos que la reina de Inglaterra a participar de el Royal Performance, que era una especie de festival artístico musical organizado por la realeza de Inglaterra, donde estaban los más renombrados e importantes artistas de la época. 4 de noviembre del año 1963, Luis Alberto del Paraná actúa en el Príncipe de Gales, estadio, justamente, teatro, mejor dicho, de la realeza de Inglaterra, en donde comparte el escenario nada más y nada menos que con los Beatles. Hay un video de eso. Es el único artista latinoamericano que tuvo ese privilegio de actuar en ese evento. ¿Por qué actuó en ese evento? Porque meses atrás, la UNICEF junto a la ONU organizó un evento para los niños refugiados en África, en donde también Luis Alberto del Paraná fue invitado a actuar en ese evento en Nueva York y grabar un disco de vinilo con 12 temas en donde Paraná aportó una música de su creación. El tema se llama ¿A dónde vas, niño? El año 63 debe haber sido el año en donde Paraná tuvo los mayores logros a nivel artístico musical. Te interrumpo nada más. Entonces, poco después de la creación de los Beatles, porque si no estoy equivocado, los Beatles fueron creados en el año 1960. Sí, señor, en el año 60. Es más, en diciembre del 63, porque también soy un fanático de los Beatles, en diciembre del 63 los Beatles van a Nueva York y allí dan el salto a la fama mundial, que lógicamente es indiscutible. Para noviembre del 63... los Beatles no eran prácticamente todavía nadie. Tenían sí mucho éxito en Inglaterra, pero todavía no habían dado el salto a Nueva York, donde explotó los Beatles con un fenómeno a nivel mundial. En aquel entonces, los Beatles actuaron con Paraná y no Paraná con los Beatles. Mira, y nos ubicamos a la fecha, lógicamente. Sí. Pero hoy en día, lógicamente, con todo lo que fue los Beatles, uno tiene que reconocer que los Beatles, lógicamente, son uno de los grupos más grandes que tuvo el mundo, lógicamente. Sí, sí. Coincido contigo. También soy un amante de los Beatles y me encanta el álbum de... A ver... Sargento Pepper Lonely Hearts Club, mejor dicho. Sí, totalmente. Muy, muy buen disco. Y, a ver, soy un poco hábil, como se dice, por eso justamente toqué, porque CC es un amante del rock y pop. Y me voy a la segunda anécdota. A ver. Año 68, Luis Alberto del Paraná por primera vez va al Japón. Estadio Yokohama en Japón. 17 de febrero del 68, Paraná es contratado nada más y nada menos que por el empresario de los Rolling Stones. Nominados. Para ser telonero de los Rolling Stones. Uh-huh. Ojo, aquí tampoco me voy a hacer y decir que Rolling Stones, pues no. Paraná fue telonero de los Rolling Stones. Ante 55.000 personas. Wow. Sube Luis también los paraguayos a actuar, como decía el contrato, por una hora. Es más, al terminar la una hora, ellos bajan del escenario y queda sin artista el escenario. Baja para mí y pregunta al organizador del evento por qué no llegaban los Rolling Stones. Y le responden de que tuvieron un inconveniente por el camino, se le descompuso el bus en donde estaban yéndose al estadio. Y le pregunta el empresario si podían continuar, por favor, entreteniéndole con sus músicas a ese público. 55.000 almas estaban en el estadio. Vuelve a subir Paraná al escenario y tocan una hora más. 2 horas de música continuado, ellos eran el telonero de los Rolling Stones. En las 2 horas llegan por fin los Rolling Stones, suben al escenario. Yo tengo un recorte de diario que está en japonés, pero lo he podido traducir con algunos amigos que entienden el japonés, en donde Mick Jagger agradece a Luis Alberto del Paraná el gesto de haber actuado 2 horas por el inconveniente mecánico que tuvieron. Pero no contento con eso, los Rolling Stones invitan al artista de Luis Alberto del Paraná, Fausto Franco, a grabar un disco de los Rolling Stones con arpa paraguaya. Y oportunamente te voy a pasar, Gustavo, una de las músicas de los Rolling Stones. En el intermedio de la música se escucha el arpa de Fausto Franco con los acordes de Pájaro Campana. En agradecimiento al gesto que tuvo Luis Alberto del Paraná de actuar 2 horas y sin cobrarle un solo guaraní al empresario. Hay tanto de qué hablar. Y a ver, tengo entendido que sus canciones también se utilizaron como banda sonora en Hollywood, en una película de Hollywood que no recuerdo. No sé si vos recordás algo de eso. Sí, en varias películas se suele escuchar. Y, a ver, principalmente también en las películas de Hollywood, pero mexicanas también. Se escuchaban mucho de los temas mexicanos de Luis Alberto del Paraná. Y en San Lorenzo se grabó nada más y nada menos que la película La Burrerita del Pacaraí, junto a Armando Bo, Isabel Sarli. Y él fue justamente uno de los artistas invitados a cantar y a actuar de esa película. ¿Qué canción nos recomendás para cerrar esta entrevista, David Palacios? Para mí, particularmente, a mí me encanta Mariposa para mí. Y eso es, para mí, debe ser la música paraguaya mejor grabada de la historia de la música paraguaya. Me contaba a mí Julio Jara en una entrevista que le hacía que esta grabación es de un disco llamado Paraguayos por el Mundo, y se grabó nada más y nada menos que en una iglesia en Alemania, sin un cable partido por la mitad por los instrumentos, que tenía una acústica impresionante esa iglesia, que hasta hoy día está. Y era impresionante ver a los 80 músicos que la Philips contrató para poder grabar ese disco, y en ese disco se incluyó Mariposa para mí. Tuvieron que, supuestamente, Julio Jara me contó, practicar aproximadamente 16 horas con la banda de músicos que contrató la Philips para sacar ese un tema, Mariposa para mí, del maestro Andrés Ferreira, que si es que tiene allí el compañero Ariel, y puede compartir. Sí, ahí ya lo tiene. David, te envío un abrazo, gracias por tu tiempo, por compartir con nosotros y alegrarnos la mañana, porque esto sí que alegra. No, Gustavo, agradecido soy yo, gracias por compartir conmigo, con tu audiencia, esto que tanto me gusta, y que cuando comienzo a hablar de Paraná, hasta a veces ya no me cambia más. Así que agradecido, Gustavo. Mariposa para mí, reiko ba kue ubo tuwi, nese ba ka awe tuwi, eru ba kokaru, ni año min te bareru, de ella cochere andate, de hueca tu bebe ate, kawe poti kue ni, sheko peina ye mimi, pero muere con cereza. Vendela ya y por agui, che corazón de ranjú, aunque baña de betú, ahí se lo sonderé, no importa y winde haré, ni un rato coche vive, antes siempre y pobre, mantere iré y coche, a que me lo reñeme, que tu cangue hace pe. Pa mi mariposa, reipota peañare tare, que se la cuarare sale, de gozar felicidad en la triste soledad. Anire comprimida, en esa selva perdida, maraparico besé, ese la caro eterno, todo es a mi querida. Fui ante de Manoro, en el monte mi princesa, checo vara con tristeza, me agüe mi arugasí, si le gana maca agüe, quién sabe parece velo, una de orejo cuetero, de pe por el chabundo, ya fue tamaña de oro, dereje todo el tiempo.